pues mamón. ¡Vamos, vamos! ¡Qué calor! ¡Bien, coge emociones! Thank you. muy mal. Bien, muy mal. Vamos, vamos, muy mal. Thank you. Thank you. Dans les basseurs. Les voix, bordel. C'est calor. Thank you. Подыгрываем. Thank you. Merci.